Jesús es el rey. Alza bandera de triunfo hasta el fin. Es Jesucristo el que ha vencido. Él dio su sangre para redimirlo. Su pueblo somos marchando con él. Proclamaremos su nombre por siempre.